Voilà. Llegó Data del Vino con la buena onda de siempre y habitual para los muchachos de Data del Vino o para el muchacho de Data del Vino. Está el Turco Amado aquí con nosotros. Pablo se llama él, pero es más conocido por el Turco Amado. Es verdad. Bueno, muchísimas gracias. Ah, wow. Otra vez Pampa Marcioni llamando. Yo no entiendo, Darío. Esto yo no entiendo. En vivo y en directo. Muy bueno, pero es señal de que estamos vivos. No, pero que todas las veces me llama por teléfono. Pero hay que poner el teléfono en silencio, Hernán, como hice yo. Ah, le mando un gran abrazo a César, ¿eh? A César le mandamos un abrazo que está escuchando Data del Vino, como siempre, como todos los viernes. ¿Eh? Bueno, dale. César. Saludo a César, entonces. Sí, está. Meta saludo. Exactamente. Bueno, Pablito. Sí, señor. ¿Cuánto tomaste esta semana? ¿Cómo? ¿Cuánto tomé? Sí, sí. No lo que hubiera querido. Pero bueno, lo que pasa es que tampoco, como dice... los médicos no hay que abusar. Guillermo, por ejemplo, ayer decía: tomen mucho vino, tomen distintos vinos y así van adaptando el paladar. Claro, y así hoy no vino. Claro, básicamente, ¿no? Vino. ¿No? Tomen mucho vino y hoy no vino. No vino. Sí, bueno, a veces pasa así con el no vino, vino. ¿Conoces un Cabernet Franc? ¿Cuál? Que se llama Lupa, querido Pablo Amado. No lo probé. No lo probaste. Bueno, porque acá el doctor Caravana, que ayer estuvo festejando sus juveniles 59. Ah, muy bien. Ahí se sacó un par. ¿Eh? Se sacó un par. Bueno, le regalaron, dice, un Lupa Cabernet Franc, creo que dijo. Ahora me fijo otra vez. Sí, el Cabernet Franc es una cepa que está en avanzada por una decisión también política de las bodegas y del mercado, como así lo requiere, como en su momento fue el... Lupa bloguera, sí. Lupa. Bloguera, porque en el blog. No, está bien. Decía que el Cabernet Franc es una uva que viene en avanzada y que sale muy bien y que es una decisión política y marketingera de las bodegas de intentar involucrarlo dentro del mercado, de instalarlo, como las modas, ¿no? Como hablamos siempre con las distintas cepas, que en su momento fue el Pinot Noir, o los Blend, también, que hoy tengo un par de Blend para recomendar. En definitiva, hay muy buenos Cabernet Franc también. Como para degustar. Este que me acabas de mencionar, Lupa, no lo probé, pero sí conozco de su existencia. Tendría que probarlo. Eso pasa que no puedo probar todo. Sino y bueno, pero es que es muy fácil esto. Nos vamos al doctor Caravana, que viví diciendo que no hacemos nunca nada, que qué sé yo. Vamos a lo del doctor Caravana, que ayer cumplió años. A lo del doctor. ¿Eh? Listo, invítame. Sí, y yo voy. Te invito. Sí. Bueno, yo tengo la llave de la casa del doctor, así que. Voy, el que no invites llave, es el doctor. Amaga, pero. No importa. Pero le vamos a caer yo igual. Yo voy ahí, entro por la esquina, ¿viste que está en la esquinita ahí? Sí. Entro por ahí, prendo el fuego, todo, y no hay ningún inconveniente. Bien. Ahí está escribiendo, mirá. Está enganchado. Ya está enganchado. Bueno. Como ha sido anoche, ¿no? ¿Cómo? No, el doctor Caravana, digo. No, pensé que me habías hablado de mí. No, ayer vos sabés que no tiene nada que ver esto, pero bueno, la cuestión es mencionada al EPAC, donde estamos haciendo la carrera de sommelier con Guillermo, que la semana que viene ya nos vamos a recibir, damos exámenes finales. Sí. Y en el medio de la clase. ¿Te tiran ayer, huevo también? ¿Qué se hace en un examen final del EPAC? Y hay que preguntarle a Guillermo. Ahí en 250 y 51, por ejemplo, la parte teórica que va a ser el próximo jueves. Se toman todos los vinos y dicen: este eso tiene va a ser esto, después. Este y esto. Eso va a ser después, sí. Tenemos que a bolilla limpia, como era en la época nuestra cuando íbamos al colegio, sacamos dos bolilleros, dos temas diferentes, adelante de todos los compañeros. Hablamos sobre esos dos temas y después de pasar el filtro de Luciano Martino, vamos a Guillermo Martino, que nos va a estar esperando atrás, en el fondo del salón. Con el cuchillo en la boca, sí. Con el cuchillo en la boca, con diferentes vinos a ciegas, y nosotros tenemos que descubrir, obviamente, todo: la cosecha, la añada, la cepa, el nombre, la etiqueta. Bueno, Es bravo, eso. Guillermo, hoy que no está, saquémosle el cuero, hagamos terapia, que no, está nublado. No, es bueno. Es un hombre bravo, Guillermo. No, no digas es bueno para cumplir. Es bueno, no, es un hombre tranquilo. Es cabrón, como buen Tano. Te hablé eso, a veces con los turcos choca bastante, así que vos Daer, también que sos de mi colectividad, sabrás entender un poco la situación. Pero bueno, no, a esto quería comentar. Estábamos en media clase y nos asustamos porque escuchamos la explosión en el Ministerio de Seguridad. Anoche, claro. Que no sabíamos de qué se trataba. Sí, algunos dijeron que eran fuegos artificiales, pero a nosotros personalmente me pareció... Se dieron cuenta que no. Que no. No, los dueños de los dos autos capaz que se dieron cuenta que no eran fuegos artificiales. Bueno, exactamente. ¿No? Y así pasamos la nota, la clase con Guillermo, preparándolas, y después tengo otros temas que tienen que ver con el mundo vitivinícola como para poder desarrollar. Allí Perfecto. Vamos. Hemos charlado hace algún tiempo atrás, desde el año pasado en realidad, que lo venimos charlando, acerca de esta imposibilidad de promocionar las marcas alcohólicas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, esto ha cambiado para el vino, porque las bodegas van a poder volver a publicitar vinos en la vía pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y lo hemos convocado al jefe de gabinete del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de Mendoza, Alfredo Aciar, que está en línea con nosotros. Alfredo, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, un gusto saludarlo. Igualmente. Bueno, usted sabe que nos contaba Pablo en las últimas horas acerca de esta cuestión. La verdad que a mí me llamaba la atención, sobre todo por el tema de lo que es únicamente el vino, que es lo que se puede promocionar a partir de ahora allí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Han llegado a un acuerdo por el tema? A ver, el tema es relativo, ¿no? Yo estaba escuchando cómo lo presentaban y no es tan así. A ver, es el tema. El vino es declarado por ley de la Nación bebida nacional. Sí. Entonces, por eso, ¿por qué el vino sí y por qué los demás no? Bueno, pues justamente por esa razón. En la ley de vino, bebida nacional, ¿me puede esperar un segundito, por favor? Sí, cómo no, sí. Bueno. Perdone. En la ley de vino, bebida nacional, existe el artículo tercero que... dice que el Ministerio de Agroindustria de la Nación, en este caso el Ministerio que conduce Ricardo Burdaile, tiene que elaborar un plan un plan estratégico de promoción de la marca vino bebida nacional. ¿Sí? Hay un isologotipo de vino bebida nacional, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que se ha hecho, ¿hola? Sí, sí. Perdón, pensé que se había cortado. No, perfecto. Lo que ha sucedido y lo que ustedes ha trascendido en la prensa es que el Ministerio de Agroindustria va a reglamentar ese artículo y a partir de la resolución del ministro, todo lo que se haga de promoción bajo el paraguas de la marca Vino Bebida Nacional es lo que sí va a poder volver a publicitarse. Por eso... Cuando usted decía que es el vino en general, bueno, no es el vino... No son las diferentes bodegas, digamos. A ver, es la promoción genérica... Claro, está bien. ...parte, y la promoción que puedan hacer las bodegas también, pero bajo ciertos criterios... Bajo siempre, que claro. ...que van a ser determinados por el Ministerio de Agroindustria, que en este caso a través del Instituto Nacional de Vitivinicultura, es el que pone los lineamientos de esto, ¿no? No es que cualquier publicidad, tiene que ser una publicidad que respete los valores de la vitivinicultura, una publicidad que lleve en sí la marca vino bebida nacional, que tiene, como le dije, un isologotipo, o la leyenda. Así que bueno, se va a poder hacer, pero dentro de ese, vamos a decir, ese marco de reglamentación, digamos. Claro. Ministro, ¿esto comprende únicamente a la provincia de Mendoza? No, porque eso, bueno, es como le dije, es una ley nacional. Bien. Y comprende a todas las provincias, en todo caso, vitivinícolas. Claro, o sea, cualquier bodega, bajo esta norma que usted recién comentaba, una bodega de San Juan, una bodega de Catamarca, lo puede hacer también. Absolutamente, sí. Lo que pasa es que trascendió por ahí que estaba la presencia de nuestro gobernador, pero bueno, fue porque, bueno, lo estuvimos trabajando... desde, digamos, un trabajo público-privado a través de la Corporación Vitivinícola Argentina y bueno, básicamente el gobernador fue como que le dio la pincelada final al tema, pero es un trabajo que ya llevamos de meses que venimos trabajando en este sentido, ¿no? Alfredo, Pablo Amado te saluda. Hubo bastante barullo en lenguaje popular cuando se implementó esta medida en el gobierno de la ciudad. ¿Qué respuestas tuvieron después de esto que estás aclarando vos? A ver, perdón, barullo, ¿en qué sentido? Perdón. Porque hubo mucha gente que estaba en contra, todas las asociaciones vitivinícolas, las bodegas, vedando o en contra de la decisión que había tomado el gobierno de la ciudad con el tema publicitario en la vía pública de lo que es el vino. Muchos, porque nosotros lo hablábamos acá al aire con distintos actores de la industria vitivinícola, lo tomaron como, más que contra el vino, como... decisiones políticas personales de algunos. No, bueno, a ver, para la decisión de que había tomado la legislatura porteña en este sentido es, bueno, obviamente contra el consumo de alcohol y contra los efectos negativos que tiene el consumo de alcohol, que en eso nosotros por supuesto que estamos en total acuerdo. El tema es que el vino en particular tiene otras características. Claro. Porque el vino en general, estoy diciendo generalizando, pero las mismas estadísticas lo comprueban así, es básicamente se consume con los alimentos, ¿no? Sí. En el almuerzo, en la cena, sobre todo en la cena, porque ya, bueno, en las mañanas ya es como que, en los mediodías, perdón, ya no se toma, no se estila tomar vino. Y en el fin de semana tal vez con el asadito, en fin, pero no es que tenga el comportamiento de consumo tan, digamos, temporal, como que se marcan los picos en los fines de semana como tienen otras bebidas. Por tanto, como es un consumo más moderado en este sentido, estoy generalizando, es por cierto que también tiene otras características y por eso... nosotros hemos intentado, vuelvo a decir, en un trabajo público-privado, ponerle números a esas características. Se han presentado informes, etcétera, y consideramos que la vitivinicultura, además, al ser una economía regional donde, bueno, participa tanta gente, una economía mano de obra intensiva, como ustedes bien saben, bueno, tiene las características como para, de alguna manera... tratarse de forma diferente de las demás bebidas alcohólicas en general. ¿Cómo está la industria vitivinícola en las exportaciones de las bodegas? ¿Qué panorama te parece a vos que está afrontando hoy nuestra vitivinicultura? La vitivinicultura, con los cambios de variables macroeconómicas, ha sido favorecida. No obstante, venimos, sobre todo acá en Mendoza, de dos cosechas muy difíciles por cuestiones climáticas. La cosecha del año 2016 fue la peor cosecha en volumen, digamos, en cantidad de kilos cosechados, la peor cosecha de los últimos 60 años, para que tengas una idea. O sea, hace muchísimo tiempo que no ocurría tal desastre digamos, de pérdida de producción. Sí, es verdad. Todo por un exceso de lluvias, muy importante. Acá en Mendoza ustedes saben que un desierto, llueve poco, ese año llovió más del doble, y esta última cosecha, la de este año, se mejoró un poquito, pero todavía estamos por debajo de los promedios. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, eso provocó una escasez de producto importante, subió bastante el precio del producto, y eso obviamente impactó en el consumo, que se redujo. Hoy estamos 5% abajo en consumo nacional, y en las exportaciones también afectó, sobre todo en los vinos de baja gama de precios, ¿sí? Uh-huh. Pero en general la perspectiva es positiva de la vitivinicultura. Nosotros ahora estamos ya empezando un nuevo ciclo productivo, esperando ya la cosecha 2018 sería. Y bueno, esperemos que sea un poco mejor en volumen, en cantidad de kilos cosechados, y con eso, bueno, recuperaríamos ya los niveles de stock normales y, tendríamos un mejor panorama para incrementar sobre todo exportaciones, que es nuestro principal objetivo, ¿no? Más allá de mantener el consumo interno, que es muy importante para la economía del vino, pero bueno, el crecimiento, si viene fuerte, va a ser por el lado de las exportaciones. Alfredo, por lo menos de mi parte la última, y esto tiene que ver un poco también con la vitivinicultura y con las acciones que realiza el Ministerio, del cual vos sos el jefe de gabinete. ¿En octubre lanzan una campaña contra la polilla de la vid? Esa la campaña empieza ahora en septiembre. Ha trascendido en los medios que es, bueno, en octubre, porque tiene varias etapas, ¿no? Sí. La polilla de la vid es una plaga que vino a la Argentina, el SENASA la declaró como plaga en el 2010, y que se hizo muy poco, digamos, para combatirla, y creció, bueno, exponencialmente. Empezó siendo 1.500 hectáreas, creo, acá en la zona de Maipú, y hoy tenemos casi toda la provincia, y ya se extendió a San Juan también, en fin, con este problema. Así que a partir del año pasado ya hicimos una operatoria, vamos a decir, de combate contra la polilla bastante importante, donde atacamos alrededor de 35.000 hectáreas el año pasado. A ver, para que se dé una idea, Mendoza tiene 160.000 hectáreas. Atacamos un poco más, de cerca del 30%, y este año vamos a atacar toda la zona afectada. Estamos hablando de unas casi 40.000 hectáreas en toda la provincia, lo cual es un despliegue fenomenal desde el punto de vista logístico, uh-huh. Porque, bueno, ustedes, como bien saben, el ataque a la polilla es con feromonas, que son como unos dispositivos que se cuelgan en los viñedos, que sí. Eso larga como un perfume que confunde al macho de la polilla y no encuentra a la hembra, y entonces eso hace que no copule y bueno, baje, por supuesto, los nacimientos de polilla. Y después se complementa con insecticidas para, bueno, sobre todo en las zonas donde hay mucha presión de plaga. Así que, bueno, eso, bueno, es una prueba de fuego realmente, porque es por primera vez en la historia se va a hacer un ataque de tal dimensión, y bueno, vamos a ver cómo nos va. Ojalá que, bueno, sea muy bien. Seguro, ojalá que sí. Alfredo, gracias, Gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, cuando gusten, estoy a su disposición. Muy amable, hasta luego. Alfredo Aciar, jefe de gabinete del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la provincia de Mendoza. A propósito de esto, justamente, las bodegas podrán volver a publicitar vinos en la vía pública en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Enseguida seguimos con más Data del Vino, ¿no? Sí, señor, tenemos más. Muy bien, le agradezco mucho, señor Turco. Por favor, un placer para mí. Noticias con Marisa Figini. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más en Data del Vino por La Redonda. 100.3. Segunda hora de Seteros en el aire de la radio. Si Pablo no está cansado, que cuente algo de los drones en los viñedos. Ayer me dijo que sabía mucho de eso, dice el señor que más sabe, sí, en cuanto a lo que es informática y demás, sí. Que es el señor Luis Papagni o Papagni. Todo viene a colación porque en Data del Vino, en la web, él escribió hace 3 años, hoy casualmente sí. Me estaba fijando, no, hace 2, en el 2015, una nota con las bodegas y la tecnología. Sí. Dentro de lo que es la tecnología se incorporaban o mencionaba los drones. Y los drones se utilizan en las bodegas para recorrer, a través del dron vos recorres todos los viñedos, después retirás la camarita del dron cuando llegás a un lugar. Viene a suplir un poco el recorrido que hace uno caminando o en movilidad, con un tractor o con lo que sea, pero más que nada para controlar todo lo que es el sistema de plantas, ¿no? para saber en qué estado se encuentra, entre otras cosas. Es muy amplio el tema de los drones. Las redes sociales con las bodegas, bueno, ya lo explicó él aquí varias veces, por diferentes formas, vía web, Facebook, bueno, hay distintas formas de la comunicación, incluso de los productos de las bodegas hacia el público, con lo que es las redes sociales. Pero bueno, esto no tiene nada que ver. Ya le respondí, después que me llame por teléfono, así que no broque. Pero o sea que no sabés tanto, porque él dice que sabés mucho. Que no, yo. No sí. Él dice que ayer vos le dijiste que sabías mucho de eso. Sí. No te metas con Papagni, no, Amado. No, por favor, ahora que sale en Papagni YouTube. Papagni es un especialista. Papagni sale en todos lados. Ah, sí. Es impresionante. Papagni es como capo. Dios, está en todas partes. El capo, sí. Papagni. Capo. Bueno, sí. Quería contar que ya están disponibles a la venta las entradas para el 14 de septiembre en el 14 Teatro de septiembre. Sala Ópera, jueves 14 de septiembre. Se viene la primera edición del Vinayaran Rock. Varias bodegas ya confirmaron su presencia. Después las vamos a ir mencionando de a poco. Una de ellas, por ejemplo, Finca Buenaventura. Otra es Luna Roja, Ladera de los Andes, Cuarto Surco. Bueno, y después vamos a ir mencionando a medida que vayan transcurriendo los viernes las bodegas que se van incorporando. Quería agradecer a las empresas que apoyan a Data del Vino en este nuevo emprendimiento, junto con Hernán Slotnik, que es otra persona que organiza, que tiene que ver con toda la parte de música. Agradezco, sí. A Alberto Dacal, a Punto It, a Anacleto Sanitarios, a Jason Stone, a Gema Eventos, Martín Chef, Marco Polo y Tomás Irazábal. Estas dos últimas empresas se sumaron en el día de ayer. Muy bien. Agradecemos la confianza. Las entradas están en venta en plateanet.com, en el Teatro Bar en 43.78 y en Jason Stone Plaza Italia. Bien. Un costo de $350. Cierra el evento Diego Frenkel. Uh-huh. No es un recital de rock. No, no. Aclaro. Ah. No, no. Es un complemento. Es una feria de vino. Exactamente. Con música en vivo. Che, qué rico está esto que mandó Martín Chefe. ¿Te gustó? Ahí en 54-11. Exactamente, buena. Está muy bueno. Me parece muy bien. Muy rico. Hubo uno que entró y atacó directamente antes de salir al aire. Sí, sí. Te preguntó de qué se trataban las empanadas. Casi siempre lo hace, sí. ¿Eh? Sí, bueno, no, pero ya la costumbre. Vez la criticó. Y ahora, porque tenía hambre, dijo qué buena que está. Ajá, claro. Bueno, ¿vos tenés recomendaciones para hoy o no? Tengo recomendaciones, pero antes que nada, para todos los que escuchan La Redonda y en general... No sé cuánto, el 90% es amante del fútbol que escucha la radio, la programación. Sí, mucha gente amante del fútbol. Sí, hay muchos que no, pero sí, va, que no. Digamos que no están tan metidos en la cuestión futbolera, pero sí hay muchos. Para los que son futboleros, hay un futbolista en actividad que se incorporó al mundo del vino. No me digas. Sí, señor. Se trata de Nicolás Burdizzo. Ajá. Mira vos. Quien está jugando en Italia y junto con su mujer... Belén Soler Valle, que es la que está encargada en realidad de todo el gerenciamiento del nuevo emprendimiento de Burdizzo. Uh-huh. En el 2008 compraron unas hectáreas en el Valle de Uco y allí comenzaron a elaborar unos vinos, unos productos. Un Burdizzo Malbec, por ejemplo. Claro, pero no se llama Burdizzo Malbec. Ah, no se llama Burdizzo. Burdizzo está bueno. No, escucha, la bodega se llama Vinos de Potrero. Ajá. Te digo la explicación del nombre. A ver. Es para juntar las dos pasiones. Sin que sea muy explícito, hay un jugador de fútbol detrás del proyecto. Sí. ¿No? Bueno, son las dos pasiones que tienen tanto los argentinos como y Burdizzo, sobre todo, que es el vino y el fútbol. Bueno, a través de este nombre, Vinos de Potrero, se llama esta bodega, unieron los dos amores de Nicolás Burdizzo. Ya están a la venta los nuevos productos. Ajá. Son premium, son pocas cantidades que se elaboran. Y te digo los nombres y los precios. Por ejemplo, el Malbec de Potrero, que es el más económico, sale $240 al público. Sí. El Reserva de Potrero, que también es un Malbec, sale $320. El Gran Malbec de Potrero, $450. Y el icono de la bodega, que se llama El Debut de Potrero, $800. Obviamente que se producen unas pocas partidas. El año pasado se hicieron 24.000 botellas y este año van a ser 36.000. Así que la idea de Burdizzo, quien aparte manifestó de instalarse en Italia y manejar todo desde allí, juntamente con gente encargada, ¿no es cierto? En Italia vos sabés que es el mayor productor de vinos en el mundo. Ajá. Y hay unos vinos espectaculares. Bueno, y creo que ahí se está perfeccionando el amigo Nicolás. Así que el mejor de los éxitos para él en este nuevo emprendimiento. Bueno, ¿va? Muy bien. Bueno, y ahora cerramos con un... ¿querés? ¿Recomendación? Sí, recomendada, dale, dale, cómo no. Bueno, te voy a tirar 5 blends. Cinco blends. Sí. Es muy particular el blend, ¿eh? Bueno, es muy particular, exactamente. ¿A vos te gustan? ¿O preferís los varietales? Y prefiero los varietales. Vos sos del Cabernet Sauvignon. Sí, sí, sí. Pero hay, ¿qué? Sinceramente, sí, he tomado algún blend que me gustó, pero por lo general no digo es horrible, pero no me termina, elijo otro vino. Está bien. Eso me pasa. Me parece perfecto. No es que no me gusta. No comparto tu opinión, pero sí la acepto. Claro, porque sí, no sos sí. El único. No, pero son gustos. No, por eso te digo. Por eso te digo. Son gustos. Yo tengo varios conocidos que piensan igual que vos. Yo lo que trato de incursionar o de hablarles y decirles, aprovecho para decirte a vos lo mismo, es que abran la mente, open minds. Open mind. Y prueben de todo. Después saquen sus propias conclusiones. Pero hay unos blends que están muy buenos y hay otros, como decís vos, bueno, como todo. El otro no día, están tan buenos. Sinceramente, me dieron a probar un blend, no recuerdo los nombres, siempre me olvido los nombres, pero un vino, 140 pesos, no era un vino caro. No. Y me dijo, probalo. Lo compré ahí un amigo de calle 13. Sí. Por el centro. Sí. Me dijo, vos probalo. Si te gusta, llévalo. Lo tenía abierto y la verdad, rico. ¿No te acordás el nombre? No me acuerdo el nombre. Bueno, no me acuerdo. Pero es uno nuevito. Ah, bien. Nuevito, de Mendoza. Es que hay tantos. Bueno, no te pido que te acuerdes. Pero ¿cómo no te vas a acordar el nombre, querido? Y no, vas a hacer un vino y no te acordás el nombre. Era una cosa muy difícil. Pensé que era Estelar. Ajá. Puede ser. Pero no sé. Me dieron uno que era Estelar. Creo que ese era el blend. Creo. Bueno, me dicen acá, sí. Bueno, listo. ¿Listo? Bueno, ya está, terminamos. Dale, vamos. Vamos con los blend. Tikal Júbilo 2012. Tiene partes iguales de Malbec y Cabernet Sauvignon. Es de la bodega Ernesto Catena, Vineyard. Uh-huh. Sale 630 pesos. Después el óptimo blend, un 2012, que tiene 48 de Malbec y 28 de Cabernet Sauvignon. Y 24 de Bonarda. Esto es de la bodega Fabrizio Orlando Wines. También 630 pesos. Un Ego Tinto de Tiza 2014 con 92% de Malbec, 5 de Cabernet Franc y 3 de Cabernet Sauvignon de la bodega Sorsal, también de Mendoza, 472 pesos. Después, Clos de los 7, un 2014 con 54% de Malbec, 18 de Merlot, 13 de Cabernet, 8 de Syrah, 4 de Cabernet Franc y 3 de Petit Verdot. Sí. Imaginá la cantidad de varietales que tiene. Este es de la bodega Clos de los 7 de Michel Roland. Sí. Sale 324 pesos. Ajá. Y después, para cerrar, un Trivento Amado Sur 2014 de la bodega Trivento, que tiene 79 de Malbec, 11 de Bonarda y 10 de Syrah. 230 pesos. Como verán, son blend de alta gama, por decirlo de alguna forma, porque por lo general los blend son de costos elevados. Sí, sí, son costos. Por lo general, digo. Bueno, gracias, Pablito, porque hay varias recomendaciones para esta semana, entonces. Sí, señor. Muchas gracias. El 14 de la feria, ¿no? 14 de septiembre, Teatro Sala Ópera, de 19 a 24. Cierra Diego Frenkel, el Turco Bandula de la Medianera también va a estar, y el Fernando Pájaro Ricard. Muy amable, ¿eh? Por favor, un placer. Nos vemos el viernes que viene. ¿Data del vino número? 136, por favor. No, qué bien. Gracias, Turquito. Un abrazo para todos. Buen fin de semana. Buen relato. Gracias, gracias. Te agradezco. Gracias. 18 minutos después de las 3 de la tarde. El Turco Amado y Data del Vino. Así pasó Data del Vino. La info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.